Ego, Ego, 99. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda mesa. Vamos a tratar de ser muy puntuales y con el tiempo, estamos un poco tarde y para que podamos al final también tomar algunas preguntas que seguramente tendremos. Empezaremos muy rápido. Yo me presento a mí misma, yo soy Lina Rodríguez. Soy historiadora de la fotografía, trabajo en el Centro de la Imagen, y cuando yo me pidió que enviara mi currículum, me atreví a ponerle que escribía también que creía que la ceguera era una enfermedad de nuestro tiempo, porque un poco como le dijo Carmen, a veces no queremos ver lo que vemos, a veces fingimos que no vemos lo que vemos. Esta es la pandemia, mi querido colega Carlos Córdoba, y me siento realmente muy agradecida de poder estar aquí con ustedes. Empezamos con Benjamin Mayer Hockner, psicoanalista. Trabaja en su consultorio privado y también en 17 Institutos de Estudios Críticos, del cual es el director fundador. Egresado del Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos, es maestro en teoría crítica por la Universidad de Sussex y doctor en filosofía por la UNAM. Sus trabajos sobre arte, filosofía, historia y psicoanálisis han sido publicados en varias lenguas y países. Su texto más reciente es un texto biográfico y crítico acerca del fotógrafo mexicano Pedro Mello. Hace 10 años, 1999, dio a conocer en México la obra del fotógrafo ciego Eugen Bacar. En aquel entonces se ocupó de organizar los primeros encuentros y publicaciones sobre este tema en el país, aunque sus intervenciones sobre el tema también lo han llevado a lugares como Costa Rica, Brasil y Argentina. Del 17, Instituto de Estudios Críticos, organización que fundó en 2002 y que desde 2006 ofrece una maestría y un doctorado en teoría crítica con líneas de trabajo en literatura, filosofía, arte, pensamiento político y psicoanálisis, afirma que su diseño institucional responde precisamente a la topología común a los fotógrafos ciegos, de modo que puede afirmarse que 17 Instituto de Estudios Críticos es un fotógrafo ciego. Bienvenido, Benjamín. Bueno, muchísimas gracias. Yo podría hablarles mucho, probablemente demasiado, acerca de una cantidad de temas. Me ha ocupado este asunto durante algo así como 15 años y estoy muy contento de haber recibido esta invitación y de que estemos reunidos muchos amigos y algunos amigos nuevos en torno a esta exposición de Gerardo Ligenda y los eventos que han organizado para acompañarla. En realidad yo quiero ser muy puntual. Quisiera dejar el mayor tiempo posible al intercambio en la conversación con ustedes, y tengo también mucho interés en escuchar los trabajos de mis compañeros de mesa. Lo que quiero decirles es que por diversas circunstancias, por ejemplo, escribí un texto hace cosa de un año, un poco menos, para un libro sobre discapacidad que va a publicar el Fondo de Cultura Económica, en donde en realidad lo que yo sentía necesidad de hacer eras de narrar algo de la historia de lo que ha sido esta experiencia mía con la literatura de cielos. Y me daba cuenta de que había una serie de materiales que se habían quedado a las orillas, que era interesante publicar. Estaba tentado a leerles algunos de esos materiales. Algunos son anécdotas que son muy interesantes, otras son reflexiones teóricas y demás. Sumada a la ocasión de estas mesas y de esta feliz ocasión con Gerardo Mijenda, en realidad me di cuenta de que han pasado exactamente 10 años desde la exposición anterior de Rubén Bauza en el Centro de Imagen, y que por cierto son los 10 años que lleva Gerardo Mijenda trabajando, de modo que en algún sentido estamos aquí convidados a su fiesta aniversario de 10 años como fotógrafo, lo cual realmente es motivo de gran felicidad y gran orgullo, particularmente habiendo tenido el privilegio de compartir con él algunos de sus primeros elementos de aquel entonces. Creo que no fue el inicio absoluto del tema. El tema tiene una cantidad de avenidas transversales. Creo que hay un segundo inicio importante que yo impulso, por ejemplo, el proyecto de Gina Valenó, que fue esta exposición Diálogo en Oscuridad, que se presentó en el Palacio de Bellas Artes y que tuvo un origen completamente distinto. Un artista alemán que había llegado con la culta a montar esa exposición en ese momento. Ahora, lo que sí fue interesante es que para el catálogo mexicano, cuando montaron esa exposición, siempre han tenido el problema de cómo hacer un catálogo de una exposición que está en la oscuridad, visto que los catálogos en general están llenos de vistosas imágenes. Y entonces, circunstancialmente, el proyecto de ese catálogo llegó a mí, y felizmente yo pude echar mano de una cantidad de materiales que habíamos ido acumulando a lo largo del tiempo. Por supuesto, la presencia de Gerardo Mijenda, además de materiales de Bauza, una serie de otros, otras referencias, un texto fantástico de Alfredo Flores y demás. Lo que quiero decirles es que el efecto acumulado de una serie de iniciativas muy diversas, de instituciones, a lo largo de estos 10 años, han hecho de México una especie de pequeña potencia de reflexión sobre el tema. Es realmente muy curioso, no se debe, digamos, al trabajo solamente de las personas que nos estamos dando cita aquí hoy. Creo que ha habido una serie de conjugaciones muy particulares. Me senté a hacer un listado de algunas de ellas que quiero mencionar brevemente. Bueno, estuvo la exposición El Espejo de los Sueños hace 10 años, y una itinerancia enorme que hizo esa exposición. Estuvo en la UAM Xochimilco, en otros lugares en la Ciudad de México, y después estuvo por todo el país y generó toda una cantidad de efectos. Uno de ellos, por cierto, fue que el tema entró a una telenovela. La telenovela se llamó La calle de las novias, y había ya un personaje ciego, y se le ocurrió al director de la telenovela que sería interesante que este personaje ciego tomara fotos, y generó una cantidad de rebotes muy interesantes. Se darán cuenta que no es común que quienes trabajamos en el espacio de reflexión cultural, académica, social y demás, logremos que algunas de las ideas con las que trabajamos vayan a dar, por el amor de Dios, a una telenovela hecha en este país. Yo escuché una cantidad de notas, algunos muy conmovedores, como por ejemplo que había quien grababa la telenovela y se lo mandaba a amigos a distancia, amigos que estaban muy enfermos, por ejemplo, como una manera de inspirarlos hacia la vida. Desde esa clase de cosas hasta hay un estudio al cual por desgracia nunca hemos tenido acceso, que son todos los correos que recibía Televisión Azteca a partir de esa novela, y que sería una mina de oro poder leer y poder entender en términos de resonancias del tema. Se publicó, como ustedes saben, Luna Córnea, número 17, en la revista Fractal. Hay algunas otras publicaciones por allí. Se abrió una especie de frente nuevo teórico con los colegas en Puebla, del Seminario de Estudios de la Significación, entre los cuales está aquí presente Iván Ruiz. Eso fue muy interesante porque abrió todo un horizonte de reflexiones sobre la semiología de lo invisible en el campo de la semiótica visual, lo cual curiosamente y de un modo resonante con los otros temas que hemos ido manejando en esta mesa y a lo largo del tiempo, corresponde muy claramente con esta especie de silenciamiento de los ciegos en el mundo de la imagen y del entorno invisible. Bueno, por supuesto está la, la carrera de estos 6 años de Gerardo Mijenga, está la exposición de Boucher en Zona Cero. Zona Cero es un sitio visitado por 6 millones de personas al año. Johanny, quien es una de las organizadoras de este evento, trabaja justamente en el entorno de ese proyecto. Y eso ha generado una cantidad de resonancias en el plano internacional que han sido muy interesantes y que se han cruzado con números locales. Está después el trabajo de Ojos que Sienten, que es un trabajo realmente muy importante porque ilustra de la manera más concreta cuáles son algunos de los beneficios inmediatos que tiene la promoción de la actividad de fotografía en ciegos y por la reubicación que implica para esos ciegos con respecto al mundo de los normas mensuales. Ojos que Sienten también ha hecho una experiencia que se practica en otros lugares, en Viena, por ejemplo, en París, donde se organizan cenas en la oscuridad. Si no han tenido la experiencia, se lo recomiendo ampliamente. Realmente es muy sorprendente cenar así en forma completamente oscuras. Creo que es una experiencia que enriquece mucho nuestras reflexiones y nuestra celebración de las posibilidades de este tema. En fin, no quiero extenderme mucho más, creo que ya les he transmitido una idea general de la envergadura que ha estado en juego en México, y creo que no siempre nos damos cuenta de esto porque las referencias permanecen dispersas, porque estamos todos muy ocupados y estamos muy concentrados en nuestras propias preocupaciones. Pero quiero comentarles que tenemos la idea en 17 institutos de estudios críticos de entregarle en enero próximo un premio a Eugen Boucher. Las razones, digamos, no he hablado con nadie sobre esto que muestra alguna objeción o alguna resistencia a la posibilidad de distinguirlo por su trabajo artístico, por las consecuencias de su trabajo, por su reflexión, por esta especie de performance permanente que ha sostenido desde mediados de los años 80. Se me ocurría plantearles aquí a los amigos, a los colegas, a ustedes todos, que quizás sería una buena ocasión para de algún modo articular toda esta diversidad de actividades, tanto de organizaciones como de individuos, la reflexión teórica con los talleres de práctica y teórica con ciegos y todas las variedades en las que estas temáticas se han ido desplegando poco a poco. Creo que, vamos, no estoy proponiendo algo particularmente difícil ni complicado, creo que se podría simplemente articular la información en una página web y que la diversidad de aportaciones puedan simplemente ser conocidas y circular de una manera un poco más organizada y a su vez tener contacto con proyectos en el extranjero que de algún modo resuenan. Creo que, digamos, en mi percepción personal hay una nueva generación de personas que se están ocupando del tema, lo cual realmente es muy sorprendente. Yo no me imaginaba nada ni remotamente parecido hace 10 años cuando era un tema de una apariencia tan excéntrica. Felizmente lo sigue siendo en buena medida, pero suceden cosas. Por ejemplo, tengo noticias de una tesis de licenciatura que escribió alguien en la Universidad de las Américas en Puebla. Felizmente incluso se plantea como una crítica a muchas de las posiciones vertidas en esa primera esa primera partida de las indicaciones hace 10 años. Y creo que es interesante seguir de la pista no solamente a lo que ha sucedido, sino también a las críticas, a las polémicas periodísticas que las ha habido, a las críticas que hay en una tesis de este tipo. Creo que sería muy interesante que nosotros, en la medida en que estamos involucrados en este tema, podamos tomar en cuenta todos esos materiales y dialogar con ellos, entre nosotros y también con ellos, abriendo la posibilidad a una cantidad de nuevas posibilidades. De modo que realmente mi presentación aquí tiene carácter de una invitación abierta. Yo les invito a que en ocasión del viaje que recientemente a Bauchar en enero del 2010 podamos quizá organizarnos un poco más, conocer en más detalle lo que están haciendo diferentes grupos y diferentes personas interesadas en el tema, y que a partir de eso podamos refinar, madurar una cantidad de aspectos del trabajo que hacemos. Esa sería, pues,